tabernacle. My hand expands to the size of a big black granite statue. Divided by the lightning speed that they can't move. It ain't an autograph. Do the math, I'ma smack you. I like to pull up my pants and lean back too. Organic vegetables, mix them with fast food. I'm Howard Stern meets Howard Zinn. How could you not find a pal in him and get attracted to? I take it back for you when possible. If you hear this, then I'm confiding in you. Pop, call me Ali, what's bothering you? Don't you wanna tell your friends you and your father are cool? No, you got more X's than the honorable Elijah Muhammad, you. But that ain't my problem with you. Truth is, you're just an impossible dude. You get hostile with fools when they honest with you. I can make me a snide little comment or two, but I don't see what that nonsense to prove. I don't give fake props to the dude to walk around in his shoes. I just do what the Quran says to do and respect him. I ain't even here to get clandestine, but best believe I'ma get what's destined. Be it an Escalade or a fixed up F10, it's better than this bus, best friend, believe that. I ain't got a few minutes to lean back. Spider-Man 2 coming out, if I he need that. Plus I wanna teach him how to read on a leaf pad. Shining bike, smiling like, look at me, dad. That's a dick that I'm into. I defend to the death that I'm every bit as gangster as them fools. If I wasn't G, I wouldn't flow like this. If you were really a G, you wouldn't know I exist. You silly motherfucker. I'm just here to play my part, and in between scenes, gotta stay on guard. I ain't way out, y'all. You just don't get me, dog. You gon' fuck around and miss me, dog. It ain't my fault, and they love the way I talk. Eyes get real wide when I say my thoughts. I ain't way out, y'all. You just don't get me, dog. You gon' fuck around and miss me, dog. It ain't my fault. Say, clap your hands into the beat, y'all. Cause the beat make you clap your hands. Say, clap your hands into the beat, y'all. Cause the beat make you clap your hands. Hey, hey, hey. Y John Follón. ¿Os acordáis de John Follón? Uy, pues si John Follón ha estado aquí, chaval, un par de veces cuando tú estuviste en busca de Benny Halper. Sí. Vino aquí un par de veces conmigo. Sí. Sí, hombre, para ver qué tal estaba. Bueno, por cierto, ha llamado a... ¿A quién? A Raúl... A Raúl, de servicio técnico. Raúl, le he llamado, macho, pero yo no sé dónde está. Tío. Raúl no Fernández, coge... Raúl González, perdona. Es que no me coge el teléfono. No te coge el teléfono. Yo, a mí me dijo, yo te lo digo, Juanma, en verdad, en serio, que a mí me dijo tú siempre estás que se iba a meter con los budistas o algo de un convento. Que, así, Raúl, a seminario. Raúl González, del servicio técnico, se va a meter a budista. Un tío no, que es un buscavidas. No sé, ¿verdad? Juanma, no sé. Y te arregla una estufa y te cobra 100 euros, que te sale más rentable comprarte la estufa. Joder, a mí me lo sabe decir. ¿Un tío así se va a meter a budista? No creo. Bueno, no sé, Juanma, yo te lo estoy diciendo en serio. Yo le llamo y a mí no me coge el teléfono. Déjame el número y ya le llamo yo. Uy, o luego, más tarde. Es que me he dejado el móvil en casa. Qué casualidad. Sí. ¿Qué tendrás tú que no quieres que le llame? Y pero, hombre, yo, uy, pero qué dices, yo no traigo nada. ¿Qué tendrás nada tú? Si yo me llevo a huir con él. Pero el niño que dijo que se iba a sus andaduras a encontrar el karma o no sé qué decía. Sí. Y siempre parece que se ha ido con los budistas. Cálmate, oyente de Radio Tarasca, cálmate. Porque estará Isidro Feten, estará Berry Harper. Oye, bien. Sí, sí, sí. He visto a Tomás, me ha dicho que luego se bajaba también. Tomás, oye, Isidro Fabián, ¿dónde está? Este hombre no le veo yo, ¿eh? Está liado, porque como empieza ahora ya están haciendo casi que está llegando el fin de curso ya para las vísperas, el verano y demás. Claro que pues sí, están sabes. Están con los diplomas, con las. Sí, verdad. Con la fiesta de final de año, ¿sabes? De curso y todas las cosas. Es que déjame que te diga una cosa, niño. Es que ya terminamos la cátedra de pintarla. ¿Ya habéis terminado la cátedra de pintarla? Hombre, sí, ya lo terminamos en la semana pasada, últimos. No. Sí, no. sí, hermano. Bueno, luego nos cuente Tomás a ver qué tal se ha dado. Hombre, la pintura. Se nos ha quedado todo bonito. Tendremos a Andrés Anguita, ya sabes, con todo lo referente al ordenador y a los problemas que podamos tener en un ordenador, o esos trucos o esas recomendaciones que nos hace delante del monitor o delante del portátil. Esperemos que se traiga el número de teléfono para llamar a Alf, ¿no? Ah, sí, vamos a llamar a Alf. La última vez nos dijo que se traería el número y le llamaríamos aquí en directo. Oye, pues estaría algo chulo aquí, la peña escuchará ahí una conversación contigo de Sagetini, ¿no? Hombre, pues claro que sí. También estaría chulo volver a mover la cabeza con otro temita al ritmo de las agujas estrambóticas de Vía Lusitana 128. Posterior. No eso, niño, nunca se confundan que no es el 120 sino el 128. Así que suéltala, que me estoy poniendo nervioso, que vamos por la avenida de los Poblados y estamos llegando a Luche, pero volvemos a dar para atrás y volvemos a bajar a Pan Bendito. Ya sabes, me lo das o te lo quito. No seas así. Suéltala. ¡Rabio Tarasa! Check it. Max 12360, cherry red leather. Got my head together, blend the weather. Stress, stay clever. Beyond belief, survivor. QB, driver, we'll be liver. Stay tuned, make room for the hostile. Take over hundreds in abundance. In the hands of grands, take over the limit. Break over your gimmick. Guns on out the ghetto. Trigger fingers, hang strings, let your pedal squeeze. I took 50-50, cheeseburger, stuck shit, what one kid? The repercussion, what you got there? I'm about to buy while I live. Playing games, but you can't get back, live with it. Guns for the headless horses, twos for a pound of cigars, threes for expensive cars, fours for the ratchet rucks, got the clubs and clubs, are you bars and pimp pimps? Guns for the headless horses, twos for a pound of cigars, three, four expensive cars, one for the ratchet rats, got the crimps and crimps, for you boys and pimps. Rock stay steady, we're corner wall bangers, criminology, hallway stranglers, and metal slingers, leg ballers, platinum chain hangers, and ballers, who live for the love of the money, die cause they hate the study, it's all for the taking, hot wheels, hot meals, hot deals, war break the police, holding hot shields, tattoos and Tims, watch glows and dims, pressure the shit, stay at the store, the million rims, at the bar with Henny with my men's in them, plays of pimps, every man plays saucy and ladies and shrimps, yeah, that's gangsta, cash dripping, ass ripping, past gangsta, cash tipping, satin skin women, yo, who represent cash? For my president, they thugs and gunplay, that's done, done, say, squad, headless horses, two's for a pound of cigars, three's for expensive cars, four's for the matching reps, catch the clips and clips, are you boys and pimp pimps? One's for the headless horses, two's for a pound of cigars, three's for expensive cars, four's for the matching reps, catch the clips and clips, are you boys and pimp pimps? I can cry you a river, smile some sunshine, Henny lie in my liver, creep past one time, lungs high on tobacco CIs, stacky OVs I drive, get the picture, gonna stay heat with chicks, soldiers and politics, I never underlook the obvious, it's real though, I'm from the inside looking out, fishbone rap, get your black, flipping a chip stop stack, Oz Costum, be ready to work something, cheese on the strip, they ready to work something, or work something, sweetie she flirt something, on my turf hunting, get your swallow and smirk something, get rich, follow the trend, tricks of the trade, get paid, get paid, get paid, cause all around the world, baby, moves get made. For every means, heavy cream, steady bling, baby. Guns for the headless horses, twos for a pound of cigars, threes for expensive cars, fours for the matching rips, got the clips and clips, are you boys and pimp pimps? Guns for the headless horses, twos for a pound of cigars, threes for expensive cars, fours for the matching rips, got the clips and clips, are you boys and pimp pimps? Guns for the headless horses, twos for a pound of cigars, threes for expensive cars, fours for the matching rips, got the clips and clips, are you boys and pimp pimps? La mano está ahí. Y bueno, esto ha sido todo, oyentes de Radio Tarasca. ¡Pero qué estamos dice, acabando el programa! What? Gracias por estar ahí una semanita más. Y nada, esperemos que la semana que viene pues volváis a conectar con Radio Tarasca. Esto ha sido todo durante... ¿Cuánto tiempo de programa? Durante 12 minutos hemos tenido todos esos personajes que han pasado por aquí, rellenito. ¡Pues a la venga, vámonos! ¿Que dónde están esos personajes? Yo creo que te los has comido tú, ¿no? Pero no me voy a comer tú, estás flipado, chaval. Si es que se queda traspuesto entre tema y tema. Niño, ¿y se cree que ha pasado el programa? ¡Claro! ¡Hasta la semana que viene, amigos! ¡Venga, hasta luego! ¡Que no, hombre! ¡Qué broma! ¡Ay, rellenito! ¡Joder, macho! ¿Cómo no lo pasamos tú y yo aquí, eh? Sí, sí, sí, la verdad. Tenemos un gran amigo llamado Pilonga, ¿verdad? El rey de la fiesta antigua. ¡Hombre, claro! Amigo. ¡Sí, está aquí! ¡Ha venido hoy con nosotros! Está aquí, nos acompaña en esa inmensa pecera de... ¡Radio Tarasca! ¡Y un aplauso para el Pilonga, el rey de la fiesta antigua! Un aplauso para el Pilonga, el rey de la fiesta antigua, oyente de Radio Tarasca, un vecino más del barrio. Oye, te voy a como decir no una cosa, tú, esto no es como él. Antes. ¿Por ¿no? qué no es como antes? Porque aquí falta la merienda, joder, macho. Tú siempre dices lo mismo, pero todas las tardes se merienda, rey. Mira, no. Déjame en paz, mira, toma, chustas, come. ¿Pero cómo que chustas, hombre? Eso, por favor. Come, come chustas, come. No, te voy a decir una cosa, yo aquí cuando yo estuve solo, aquí no faltaba nada, que te lo diga el Daco. Ay, todavía me huele a chamusquina. Que yo creo que tres meses tú aquí. No creo que todo esto estuviera tan impecable. Ah, digo, se está quemando algo. No, sino que me huele mal la cosa. Me huele mal la cosa. No, nada, pero si mira, cuando viniste ya que estaba esto perfecto. Por eso me ha sido extraño. Hombre, que no haya ocurrido nada durante tres meses. Tú aquí al cargo, con Chemita, con el Tomás, con toda la jarca del barrio. Nada, aquí no pasó nada. Que encima nada. Venga y esté el local, esté recién pintadito, ¿cómo? Esté todo ordenado. La que hombre, pintado no, pero un lavado sí le dimos. Que vamos, que me resulta extraño. Después de dos años que llevamos en Radio Tarasca, todo lo que nos ha ocurrido desde la inmensa pecera, cuando tiraste el petardo y se nos vino... No te acuerdas, que va a hacer va a hacer un año. No me lo recuerdes, niño, que todavía tengo pesadillas. En julio del año pasado se nos vino la gran pecera que nos habían hecho la reforma y tiraste un petardo. y se nos vino todo al traste. ¡Talo, niño! Pues no me lo creo, que hayas estado 3 meses aquí... Nada, pues bien, aquí, pues nada, jugando al cinquillo de vez en cuando, al Monopoly, que lo digo por... Me lo creo, pero me cuesta, ¿sabes? Sí, no, nada, ya sabes. Por la parte del norte, los pantanos ya están demasiado llenos, dicen. Ha llovido mucho. Sí, han tenido que abrir algunas compuertas que otras para que los ríos no se desborden. Ahora, si eso es que tiene que llover, hermano. Un poquito tiene que llover. El gran pulmón del mundo no se tiene que cortar tan de raíz. Tenemos que dejar si Isidro Fetén quiere venir o no quiere venir. Lo que tenemos que hacer es, con los oídos bien abiertos y las narices bien tapadas, escuchar a la Daco Style comiéndose un poquito de empanada. Oye, ¿me tendrás un cacho para mí por ahí? No. ¡Joder! ¡Ya me suenan las tripas! Tú siempre piensas en comer. Este temita del gitanito Antón. Almica con el risión. Y... fácil sentirlo, frescor de terraza, junto a un arque pasa juro raza. Irán a la caza de alguien, se equivocarán, cogerán al Don Naiden. Agela todo lo que puedas, aunque te falte el aire. Sigiloso tú, hijo del viento, que siempre habiendo un juramento de por medio cumples. Asedio bajo sombra, andaba en que te esconda. Si no soy yo, eres tú, el que a las tantas ronda. Vida cachonda, en palma horas fuera de lugar, conjugando sátira alrededor de la pira. Algo de fumar me hace ver la mentira, las barbas de y su lira, anda tira, que el peligro pasa, no harto la casa, pero casi, con la prisa de coger un taxi, que no iba a parar, de lejos te vio el no sé qué, y la verdad por caridad, escapestas a no sé qué, ahora que vas por la gruta piramidal, enfermo el pollastre que se castre con la epidural, la historia refleja el pecado banal, y nos trae con cercanía un desastre natural, fatal, educación bacanal, resignación cristiana temerosa en sociedad, embiste, hostil, justificando, hágase pues su voluntad. Y palabras que cabido, sé escribirlo. El papel me lo presta, es el boli que lo dirlo. Serlo, sirlo, te extraño combatirlo. El compás ha chantado, salió de mirlo. Palabras que cabido, sé escribirlo. El papel me lo presta, es el boli que lo dirlo. Serlo, sirlo, te extraño combatirlo. El compás ha chantado, salió de mirlo. Entendimiento humano. ¿Cuándo vendrá tu rey cristiano? Con el tema de las plagas, ley en mano. Juan Bautista, apocalíptico gitano. Aguas del Jordán bautizan al hermano. Cientos placas, eslabones, ramos. Y a pesar de todo, pasadlo en gramos. Ya que estamos anunciando prosperidad al prójimo. Capucha en ristre delante de un halógeno. Por ver la rima gitana y querer sacarle el sí delante del suegro. No te portes como el Rishi, aunque eres mojón para esas mujeres que bajo el pinrel quieren a sus maridos. Corazones abatidos de angélicos no reconcilian cuerpos separados. El cáncer del amor se lo saco mío por no prevenir que el helicóptero Xir se quedó sin avío. Gratis alero si la cosa se pone pocha. Lástima de sueldo que se va por la tocha. Enciende la llama de la antorcha que toca defender Minas Tirith. Sobre el elefante viendo yo al fakir. Le doy matarile, más puntería que Legolas. Ello que flipé, una flecha del amor te diré. Así murió tu Führer, sí, siendo una causa que jamás iba a poder. Palabras que cabilo, sé escribirlo. El papel me lo presta, si el boli te lo dirlo. Serlo, sirlo, te extraño combatirlo. El compás ha chantado, salió de mirlo. Y... ¡voy! Espérate a que se acabe el tema. Gracias a Dios, tu padre, que me hizo caso en su momento. Un padrazo, mírame con 30 años, yo los que tu velo. Aplicaré el mismo cuento y de mi sitio no sacarme. Darme todas las charlas de educación, exhibición. Yo de complejos no entiendo, sabiendo que se me ve venir de lejos. Media vida avisando sus sinónimos de Jesús. Solo vine a dar palabra. Escrita en hebreo con sangre de cabra. Narra la voz de una experiencia, elocuencia macabra. A base de locura encontrar la razón diaria. Una pregunta que hay más allá. He consordecido realidad que muestra la carencia de por qué has existido. Una vez muerto, ¿dónde irás? Esperando que cataratas tengas el lugar. Yo van a gloria el camino, hallando comino. No sé decir que no al estómago vacío. Prefieres ponerte fino a que es a chino. Mandíbulas aprieto. Palabras que cabido, sé escribirlo. El papel me lo prestas y el boli te lo virlo. Serlo, sirlo, te extraño combatirlo. El compás achatado salió de mirlo. Palabras que cabido, sé escribirlo. El papel me lo prestas y el boli te lo virlo. Que te esperes a que acabe el tema. No me cojas, sobre, déjame. Que te esperes aquí. El compás achatado salió de mirlo. Está impaciente por entrar. ¡Pero hermano, niño, se llama! ¡Tres minutos llamando! Desde campo está el tema, lleva llamando prácticamente. ¡Se va a dejar los nudillos! ¡Espérate a que acabe el tema! ¡Espera, que me acerco yo! ¡Que te esperes! ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chondi? Joder, macho, porque tiene que haber una tranca allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, potería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chondi. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Uy! ¿Qué es eso? Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Necesitaba hablar contigo. Envíanos tu correo info@radiotarasca.com. Rellenito@radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. ¡Si hay ni nadie, niño! ¡Juanma! ¿Cómo que no hay nadie? ¡Ni nadie, claro! ¿Se habrá cansado de llamar? ¿Qué quieres? Josu, pues si tenía tanta insistencia por entrar, ¿cómo se va a ir? ¡Nada, niño! ¡Salió! ¡Me asoma ahí a la esquina! ¡Me asoma a la otra esquina y nada! ¡No está! ¿Qué quieres que haga? ¿Y la Zari? ¡Uy! ¡Ahí va la Zari, niño! ¡Uy! ¡Acá ahora vengo, niño! ¡Ahora vengo! ¿Te la deja fuera? ¡Joder, macho! Este chaval... De verdad que... ¡Ay, mírala! ¡Ay! ¡Que te había quedado fuera! ¡Ya, vieja! Justo cuando abría el niño, mira, estaba ahí en la puerta, la pobre, esperando a que la abriera. Joder, pues quién será bueno, porque el sí que quiera... ¿Está su tío aquí? El que quiera que vuelva a llamar, ¿no? Que vuelva a venir. Hombre, claro, a ver, si es que no podemos saber quién es. Casi nos tiene la puerta abajo, ¿eh? Eso sí te lo voy a decir. ¡Uy, niño! Gol, cantan por aquí, gol. En la Gaunas ha sido. En la Gaunas, Inglaterra contra Argentina. Efectivamente, un hombre llamado Lampard. Lampard ha marcado gol, sí, señor. Precioso, precioso. Precioso como integra desde... por todas las cuadras, ¿eh? Pero dicho yo la pipa, lo que están viendo, porque es que si no lo flipaba, diriste, es que está jugando aquí a la consola, ¿sabes, people? Exactamente. En la inmensa pecera hay hueco para todo y para todos. Hombre, claro. Como dice el gorila, esto va a acabar de aquí a nada. No sabemos cuándo pegará el petardazo. ¿El fin del mundo me hablas? Hasta aquí el gorila nos ha comentado algo sobre ello. Sí. ¿Y eso? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Que tiene poderes telepáticos? No, dice que no tienen... Está la cosa muy mal. Que según él, pues que no tienen, como decía, que no tienen... ¿Cobertura? Datos. Ah, datos. Que no tienen datos, ¿no, Daco? No tienen datos. Nunca, la Tierra nunca se ha roto, ¿no? No, la verdad es que no. Según él, dice que la Tierra nunca se ha roto ni se ha estropeado. Entonces, ¿cómo? Dice, cuando hay una transición, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Os comento cómo hablaba él, lo que decía. Cuando ha habido una transición, pues se sabe luego pues, lo que pasa después de la transición, porque ya se ha vivido una transición. Entonces, claro, pero nunca antes se ha reventado la Tierra ni ha explotado la Tierra. Pues no. Entonces dice, ¿cómo sabemos nosotros cuánto dura la Tierra? Nada, que estaba buscado. Hombre, eso sí te puedo decir que hubo antes que nosotros unos dinosaurios y unas cosas de esas que se extinguieron. Por algo será, hermano. Exactamente, el eslabón perdido. Hombre, el eslabón perdido eres tú. Entre el hombre y el dinosaurio solo sale todo el mundo y toda España. Joder. Si van a hacer la de Indiana Jones, la nueva está, y van a hacer en busca del eslabón del Langui perdido. Sí, en busca de la hamburguesa también. Y la piedra filosofal se metió dentro del estómago de un hipopótamo. ¿Cómo? ¿Pero de un hipopótamo? Comiendo con la boca abierta. Se la habían sacado, claro. Sí. Más tontos son ellos que se la dan. ¿Para qué se la dan? Pues para que se la traguen, claro. Suéltala. Oye, ¿cómo te iba diciendo? ¿El qué me va diciendo? Pues mira que tengo esto. Que no cogí la llave de la Juani. ¿Pero qué es eso? ¿Esto? Mira, fíjate. Ahí va. Es un Pokémon de estos. Ahí va. You know what you wanna do. Instead of working these ways, I should have been loving you. Creeping off type of ways, I should have been true to you. Hugging and rubbing or coming home just to talk to you. Play some chess and a rest or make love to you. So what you wanna do. I see my life flash in my face, in my present, future and memories. Memoirs of a czar who caught scars, who dreams in the stars. Melodies over the precious bars. The beat and you together are like matrimony. Cause when I hear it or see you, I be the one and only. Why me? Then why you? The simple kind of things like my favorite color is blue. It can't be plainer than me. Backwards and forwards with me. Out of this planet with me. If I had to, I would. I'd lock you up in a chamber with me. First time, that's right. Sometimes I wish I lived my life and rewind. Steady going through the motions, yeah, of every emotion. Transpire smooth as my outfit. Mondays is paisley, Wednesdays is vaguely Argyle. Saturdays fit with a charming smile. So won't you meet me at the El Flamingo? Forget about the Chris Jingles, we sip mojitos. The feelings I have for you, they're trilingual. African drums, Russian hip-hop, and disco. It only take me three moves, you're all up in my zone. Like tick, tack, and toe. Yo, it's so easy, cause these other cats is jive so gross. Constellations to be our basement. Beachfront home, hot tub in the living room. No space for satisfaction, well I'ma make room. Horns hitting the tune, horns blowing to the moon. If I could taste you on a platter, I wanna be spoon fed. No condiments and no sauce, forget the bread. 12 o'clock in the morning, as I start the yawning, I feel your body calling. Ready for the installment. Like a flower you are, open up, I drop my pollen in. We intertwine like knowledge, all in my rhyme again. I'm Vamos, cómete la bailotea, se rellena. Vamos, sí, forma, mira. Madre, madre, qué giro. Niño, que casi me he hecho daño en la cadera. Va, que la pisas al azar y cojones. Si es que me he hecho daño, niño. Al giro este. Hombre, mira, se la han de antes. ¿Abrir, señorito? Ahora sí, hombre, bueno, antes... voy. Antes de que se vaya. Adiós, guapa. Con lo que se te ve y lo que se te adivina, menudo tormento para la imaginación. Hola. A chulas de rompe y rasga, muy pinturero las digo. ¿Qué usted bailar con un guapo al compás de un organillo? Pero es que quedan guapos todavía. Mi menda prenda hace. ¿Es? Volvamos a aquellos tiempos tan famosos y castizos. ¡Hombre! ¡Hala, muy buenas tardes de todos ustedes! Buenas tardes, hombre. Que antes he venido y se han dejado ustedes la música encendida. ¡Ah, que era usted! Era usted el que estaba llamando, ¿no? Sepe. Perdone, no, es que estábamos escuchando un tema de Gitano Antón y estábamos tan encanados. ¡Ya! Que hemos dicho... ¡Ya! ¡Ahora, que no habrá relleno hasta que no se acabe el tema! ¿Y dónde se ha ido usted? A pasear un poquito por las extremidades del barrio. ¡Nepa, bendito! ¡Joder! ¿Y qué tal la semanita? Muy bien. Isidro Fetén, oyente de Radio Tarascada, nuestro vecino más castizo, desde la calle Tribulete número 7, amigo también de Fer, cómo no, antiguo y presente escritor, y cómo no también amigo de cantores de Hispanic, más conocido como el Chinarro de Cádiz, ¿verdad? ¡Efectivamente! Isidro Fetén conoce a todo el mundo, por eso vive en la calle Tribulete número 7, Chepe. El castizo de Postín. Chepe. ¿De qué nos va a hablar usted hoy? Porque nos va a hablar de algo, ¿verdad? Del Parque del Retiro. ¿Cómo? Chepe. ¡Qué grandis! Les voy a hablar del Parque del Retiro para que la gente pues lo pueda visitar y pueda ver espectáculos de griñón, descubrir el futuro a través de videntes. ¡Uy! Recibir un señorito, como yo digo, masaje madrileño. No me digas eso. Hombre, madre. Y escuchar cualquier tipo de música en vivo de nuevos artistas. Todo eso en nuestro fabuloso Parque del Retiro de la Comunidad de Madrid. Chepe. Y bueno, para el que no sea madrileño, o venga de turismo, efectivamente, no tienes por qué, o eres madrileño y estar desubicado en el mapa. ¿Dónde se encuentra el Parque del Retiro? Pues el Parque del Retiro se encuentra en el pleno centro de Madrid. Tómale. En la calle de Alcalá o Alfonso XII. Uy. Y Menéndez Pelayo. Tómale. Joder, eso lo sabe usted de memoria, ¿no? Chepe. Porque usted es madrileño. Chepe. Porque es castizo. Chepe. ¿Porque a usted le pagan? No, pues entonces vamos mal. Aunque no, vamos bien. ¿Y qué nos podemos encontrar en ese parque, Isidro? ¿Qué nos podemos encontrar? Pues en ese parque nos podemos encontrar con muchísimas esculturas. Sí, ¿no? Chepe. Porque digamos que es el pulmón verde que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Chepe. Y un auténtico museo al aire libre hace... Ah, pero que hay muchas estatuas ahí, ¿no? Claro que sí. Es que tiene años, tiene años. Perdona que te interrumpa, porque ahora que estoy yo pensando, tiene muchos años el Parque del Retiro. ¡Hombre! Chepe. Remonta ya desde hace tiempo. ¿Desde cuándo puede haber? Pues yo que sé, pues, si me acuerdo yo que era Chinorri y ya estaba hecho. Pues mira, el Parque del Retiro, sí, te lo voy a decir. Sí, dímelo, a ver. Mira, el Parque del Retiro, a la década de más o menos, así a ojo, 1630. Uy, sí. Los terrenos que ocupan en la actualidad el Parque del Retiro eran tierras de labor. Uy. O sea que ahí hacían de eso. Yo creo que eso remonta en el reinado de Felipe II, ¿no? Chepe. Anda. Y también había algunas ermitas pequeñas y casas de labor, como el monasterio de San Jerónimo. Uy. Real, junto al monasterio de los reyes, que tenían un cuarto donde solían retirarse para guardar el luto, como decís aquí, ustedes, en pan bendito, y preparar entradas solemnes en la corte. Joder, nuestro fabuloso Parque del Retiro, madrileños y no madrileños. Oye, si sabría usted... Dime, rellenito. Déjame decir una cosa. Dila. Es que también antiguamente el zoológico estaba ahí, en el retiro. Eso se no llamaba la Casa de las Fieras. ¿La Casa de las Fieras? Hombre, claro, sí. Chepe. Eso sí, no claro. Lo sabía yo, hace. ¿Y nos podrías decir quién creó ese parque? Bueno, pues ahora mismo te lo digo. El parque fue con el duque de Conde Olivares. Parece usted que se trae una chuletilla. No me traigo ninguna chuleta. ¿Tú qué te piensas? Lo que chuleta soy yo. Hombre, ya sé. ¿Para qué quieres más chuleta que yo? Hombre, ya sé yo que eso es tu chuleta. ¿Cómo dices? Más chuleta que tú haces. Hace. Chepe. Hace. Porque mi menda prenda hace un chulapo desde que nació. Bueno, pues como es usted tan chulapo, díganos con chulería qué diferencia hay entre el Parque del Retiro antiguo y el moderno. Pues ahora mismo te lo digo. Pues dígalo. ¿Tú no sabes que antiguamente las cosas que había en el Parque del Retiro o mismamente prohibiciones? Porque antes en Madrid castizo se tenían unas reglas y unas formas de vivir. Sí, ¿no? Chepe. Y bueno, pues díganos qué diferencia. Los hombres debían entrar descubiertos. ¿Cómo descubiertos? Sin sombrero. Y vistiendo con la casaca y bien peinados. Y no podían ni llevar ni gorros, ni capa, ni gabán, ni nada. Uy. Sí, ¿no? Chepe. Uy. Y las mujeres no podían llevar ni mantillas ni pañuelos. Bueno. ¿Un poco al parque? No, pi. ¿Y eso por qué sería? ¿Qué cosa, sí? Eso fue, pues, las cosas que tiene el gobierno. Pues sí, la verdad. Ahora eso no pasa, ¿verdad? Chepe. Porque ahora se puede entrar con como si quieres ir con una cresta o como si quieres ir con la cresta puesta. Eso ahora pasa de todo tipo en el parque. ¿En todo tipo de parques? En todo el tipo del parque. Ah, en todo tipo del parque. Pues yo me acuerdo en el Parque de Retiro yo llevé un... Ahora que estamos de recordatorio, llevé un pato antiguamente. ¿Cómo? Luego, cuando era canijo, tenía un pato. Tenía ¿sí? un pato que me trajo el viejo. Mira, ahora que hablar del zoo. ¿Y lo soltaste allí? Claro, el viejo fue al zoo a trabajar en una movida y había patillos ahí. Había patos que les iban a dar de comer a las serpientes, patos cría. Uy, pobrecito. Y el viejo dijo, ¿me puedo llevar uno? Pues sí. Hombre, pues se lo trajo para acá, se hizo grande. En la casa llevo ya las cagadas para aquí y para allá, en el barrio. Cada vez que lo soltabas, te estoy hablando del pan bendito antiguo, como nos habla Josete en su disco. Próximamente. Sí. Y entonces pues, el viejo decidió llevarlo al Retiro. Y yo me acuerdo, nos cogimos el buseto con el pato en una caja, me fui al Retiro y le dejé allí, que al principio, cuando le dejamos en el lago, madre mía, la cantidad de patos picoteando todos allí al pato, a mi pato que la había dejado recientemente. Como era nuevo, dirían, bueno, a este hay que darle un poquito. ¿Cómo se dice, no? ¿Cómo se dice? Hay un poco de sueldo, un poco de pitincha. Al revés, si le estaban picoteando, ¿cómo le van a dar vida? Pero ¿sabes por qué picotea a los patos, niño? Porque están en celo. Que eso era como diciendo, aquí cuidado, que el territorio aquí viene desde abajo, yo creo que sí, ¿eh? Uy, que se ha quedado Isidro dormido, niño. ¿Isidro? ¡Oye! ¡Chepe! ¡Joder, se ha quedado usted dormido! Es que la verdad que me aburre el gordo. ¡Joder, pero si yo lo he dicho a mi menda, me aburre el gordo, Chepe! ¡Vamos, cabrón, hable ya! ¡Chepe, hace o no hace pero tu prenda con la mía! Que sí, hombre, si ¿cómo se dice esto? Liga, pero... Que además, estaba hablando te voy este a decir una cosa, Juanma, que no te he comentado antes. Comente. Oyente de Radio Tarascal, estamos aquí con Isidro Fetenos. Mira mejor. ¿Por qué no ponemos un temita y nos comentas después del temita? Chepe. ¿Vale? Hombre. Esto de mi prenda menda. ¿Has visto, no? ¿Cómo entra esto? Así rock and roll. Esto es un rock and roll, ¿no? ¡Chepe! ¡Falsa alarma! ¡Que no! ¡Que no, que falsa alarma! ¡Yeah! Fíjese sean cómo cambia ahí, bienvenidos a este nuevo show. ¡Ey! ¡Es falsa alarma! ¡En el 2008! Con estilo y elegancia, yo, así suena, yo, ja. Mira, me muevo por el rap con estilo y elegancia, tengo en esta estancia pensión completa desde la infancia, siempre a la altura de las circunstancias, S-S-A-N-T-O de nuevo cogiendo distancia, cuestión de constancia, fe en abundancia, buscar la concordancia entre dores y fragancias, no sé si tuve esa sustancia, pero en primera instancia, carece de importancia esa ganancia, y tan solo le di la importancia, valga la redundancia, el éxito tras la perseverancia, de darle duro al curro y a la vieja usanza, me inspira confianza y tengo puesta en ella mi esperanza, mi trayectoria ya no deja de avanzar, dime solo un tropezar que haga temblar mi balanza, a nuestra imagen y semejanza, pero tan solo si se curra duro el éxito se alcanza. Acción, apaga el televisor, levanta la cabeza y presta atención, una trayectoria así aumenta el orgullo, cuatro tipos, una familia, un grupo. Acción, apaga el televisor, levanta la cabeza y presta atención, una trayectoria así aumenta el orgullo, comerse el mundo de primero o de segundo. Sí, señor, han flotado en mi barco de vapor, el santo lleva el timón, hay estilo por proa y vapor, lo hacemos con corazón, en mi opinión tenemos un don, estos tres y yo, ¿qué voy a decir, no? Oír

¡Me se ha quedado dormido otra vez este hombre! Isidro, dale un poquito. Que me aburre el gordo, hombre. ¿Pero qué me aburrí otra que vez? Que sí, que me aburre el gordo. Jesús, pero si yo no digo nada. Me aburre. Es la cara el tipo que tiene porque no tienes clase y los zapatos los tienes sucios. Y un buen castizo, los zapatos los llevas bien limpios. ¿Sabe usted? Joder. Si es que estaba paseando la zarigüeya ahí, como ha estado lloviendo estos días. No, pi. No ¿sí? quiero escuchar tonterías absurdas bueno, del prenda este, hombre. Pues nada, venga, me callo. Me aburre. Bueno. Si no qué genio tiene usted, Isidro. Hombre, ¿pero tú qué te has pensado que soy yo un panoli? Hombre, ya sabemos que no es usted un panoli, pero... Entonces, que yo soy del foro y soy castizo. Bueno, Isidro, no le olvidamos de que estamos en antena con un montón de oyentes de Madrid y no de Madrid, de tantas partes del mundo, porque Radio Trasca lo puedes escuchar en internet para todo el mundo. Usted ha estado aquí hablándonos del Retiro, de ese pulmón de Madrid que tenemos en la comunidad, de todas las cosas que se pueden ver en el Retiro, de que es cultura, porque ya lleva una época, no, lleva muchísimos años. ¿Alguna recomendación antes de irte? ¿Tú sabes cuántos árboles hay en el Parque del Retiro? Nunca los he contado. 15.000. Nada más y nada menos. ¿Los ha contado usted? Castaños de Indias, cerezos, acacias, plátanos, abedules, robles, fresnos, olivos, etc, etc, etc. Una gran variedad, una gran variedad vegetal. Y nada, ¿alguna recomendación le he dicho antes por si nos ha escuchado? Pues bueno, yo ya también te respondió antes. No me te he dicho que se vayan a pasear al lago, que se alquilen una barca. Ya, pero no me lo has dicho porque no se ha grabado. Entonces hemos tenido que volver a hacer este bloque después del bloque de publicidad. No, pe. Sí, claro. No, pe. Claro, me estás quedando conmigo. Que no, era muy diferente a como hemos empezado. Ha habido un problema técnico y entonces todo esto lo estamos volviendo a grabar. Por eso le digo que alguna recomendación. Ahora que sí, pi, hombre. Ahora la has dicho. Que no, pe, que no la digo, hombre. Sí, ya la has dicho, ahora acabas de decir. Pues nada, que le apetezca darse un pirulito, pues allí en las barcas, que hay que tener estabilidad, porque a la hora de montarte, pues peligra, porque tiene un movimiento las barcas, ¿eh, Isidro? ¡Guau, no me lo pasaba yo bien ahí, niño! Ah, pero ¡el veranito echando agua ahí a la people! Pero peligra, ¿no, Isidro? ¿Usted se ha montado las barcas o no? ¡Sepe! Y qué cuidadito hay que tener cuando pones el pie izquierdo o cuando pones el derecho para entrar. ¡Sepe! Pues nada, ¿te quedas? ¿Te vas? Me voy a marchar porque queda para tomarme un carajillo con un compañero. ¿Con un compañero? Ah, hablando de compañeros, le voy a dar el número de teléfono a un compañero mío, poeta, que también se ha ido muchas veces allí al Retiro, porque en el Retiro es verdad que se pone gente allí a comentar, ¿no? A escribir poesía y a regalar poesía y a vender poesía. Entonces el otro día estuvo aquí, que nos acompaña, se llama Berry Harper, y le dijimos, pues Berry, te vamos a presentar a nuestro amigo Isidro Fetén y te das una vueltecita por Madrid, porque él es de Málaga, ¿sabes? Pero está por aquí recibiendo y viene y nos regala una poesía. Y él se ha ido allí porque vende y regala poesía. ¿No le importa si le doy su número de teléfono para que le dé un toque? No, pi. Además, él tiene un sidecar estupendo del año de la Tarara. Sí, pi. Gasolina, no diésel, ¿sabes? Que como está ahora tan caro el diésel, pues vais a aprovechar. Pi. Os echáis 5 euritos y os dais una vuelta por Madrid. Sí, pi. Ningún inconveniente por darle el teléfono. No, pi. Pues nada, ¿a usted le pagan? No, pi. ¿Usted es chulo? Sí, pi. ¿Usted siempre va bien vestido? Sí, pi. ¿Bien peinado? Sí, pi. ¿Usted tiene arte? Hombre, claro que sí, pi. Pues hasta la próxima semana. Adiós. Y tuvimos a Isidro Fetén, de la calle Tribulete número 7, un castizo de postín. ¡Güey! ¡Pero mira esta música, niño! Y ahora sí que me voy. I had to get my hustle on. I had to get my hustle on. I had to get my hustle on. Growing up, I ain't never had nothing. Had to get out there in them streets and get myself something. Feel me? Chilling with the Legion of Doom at an early age. Watching all the older niggas in the hood get paid. Yo, I knew I could get it if I wanted to, cause I lived on the corner where all the bass heads came through. So it's only right that I get my just due, B. Shit, I ain't chose hustling, hustling chose me. This block. I live here, I sell drugs here. Let a nigga come through and cut my throat. I dare, I swear, I got the tray 8 in the tree, and the gauge is right over there. Where? In the bushes for you dishes, and one eye out, a nigga keep looking for police and them base heads tripping. Shit, I looked for a job, but that ain't last long. I couldn't take it anymore. I had to get my hustle on. Mama wasn't here, my daddy was. I had to get my hustle on. Mama wasn't here, uh-uh. My daddy was. I had to get my hustle on. Mama wasn't here, uh-uh. My daddy was. I had to get my hustle on. Mama wasn't here, uh-uh. My daddy was. I had to get my hustle on. Now I'm addicted to carton ass, serving the hood. My basketball coach told my moms, and that ain't good. I hide when she slide through every chance I could. She said, boy, I see you trying to get back over in the woods. Where you get them new sneakers from? I know I ain't bought them. I told her Freeport Mall, my Uncle T-Roy bought them. I grew up around hustlers, she know I tried it. She asked, was I doing it? You know I denied it, but I was tired. I wanted what I wanted when I wanted it. Fuck the consequences, I knew just how to get it. Cop that, cook that, chop that, pitch that, save that, get stacks, fresh kicks, new hat, car hard, new boots, more smoke, more loot, have crack, get dope, just like rap. Bass heads came back for the hit. My neighbors looking cause of the trap. Man, but fuck that shit. My daddy was poor, uh-huh. I couldn't take no more. I had to get my hustle on. My mama wasn't here, uh-uh. My daddy was poor, uh-huh. I couldn't take no more. I had to get my hustle on. My mama wasn't here, uh-uh. My daddy was poor, uh-huh. I couldn't take no more. I had to get my hustle on. My mama wasn't here, uh-uh. My daddy was poor, uh-huh. I couldn't take no more. I had to get my hustle on. My mama wasn't here, uh-uh. My daddy was poor, uh-huh. I couldn't take no more. I had to get my hustle on. My mama wasn't here, uh-uh. Uh-huh. I couldn't take no more. I had to get my hustle on. My mama wasn't here, uh-uh. My daddy was poor, uh-huh. I couldn't take no more. I had to get my hustle on. My mama wasn't here, uh-uh. My daddy was poor, uh-huh. I couldn't take no more. I had to get my hustle on. Bueno, joder. Vamos otra vez con la puerta. Ha sido acabar el venga, tema y ya me va. Levantaré, me voy a levantar otra vez. Que ya va, joder. ¡Oh, hombre! Mira, que no sabía quién traigo. Bueno, pasa, a ver. Buena. A ver, ¿qué? Oh, ¡muy buenas! ¡Hombre, Sergio! ¡Joder, macho, qué alegría! Oyentes de Radio Tarasca, tenemos ni más ni menos al mismísimo Andarríos, más conocido muy como muy buenas el a todo el mundo. ¡Buenos días! ¡Joder, cuánto tiempo sin saber ha visto! ¡Se está hasta más alto! ¡Ah, sí! ¡Eso iba a decir ha crecido, yo! ¡Joder, Chema! Si es que yo la he visto y yo la ve cuando era chiquita, Juan. ¡Qué Peter, alegría, de verdad! ¡Qué alegría! ¿Y cómo te has encontrado con Peter y con Chema? Pues nada, que he venido a hacer una visita a la familia y a la Peñita, como no. Hombre, claro, pues, ya estaría bien. Joder, que no faltaría te más. Tenía una ganas de veros, de verdad, qué alegría, no macho. Faltaría. Oye, ¿qué tal está tu padre? Que no te preguntaba antes. Muy bien, fenómeno. Porque es verdad, es que el tío de Chemita, ya sabéis que el tío de Chemita, conocido aquí en el barrio, se fue a Cádiz a vivir porque era de allí. Pero claro, conoce pues a nuestros padres, al padre del Andarrío. Hombre, yo me he ido con su padre a coger berro, no te voy a decir el sitio. Exactamente. Ni a coger setita y conejito, y es que no se dice los sitios, ¿verdad? Oyentes de Radio Tarasca, para aquel que no se ha escuchado la historia del programa, Andarríos viene desde una familia muy campestre, muy conocida aquí en el barrio por su afinidad con el campo, con la naturaleza, la recogida de setas, la pesca, los berros y a el Sergio, más conocido como el Chicholar, perdona que te interrumpa. Hacemos un breve repaso de recordatorio. Era el que venía aquí, pues, a medida de lo posible, cada programa y nos traía, pues, todo, nos informaba sobre lo referente a la naturaleza, que podíamos ir al campo, coger, cómo la no cogerlo. Pesca. Exactamente. Aquel famoso, ¿cómo se llamaba? Cuando estaban el desove. El desove. El desove, cuando iban los cangrejos y los peces a dejar sus huevas. Aprendimos mucho. Un con poquito Andarríos de todo en general. Aprendimos, la naturaleza. Aprendimos hacer bastante. Pisto, también aprendimos. También aprendimos a hacer pisto. ¡Pisto, manchego! ¿Cómo no sabemos que Sergio está allí en el charco de la Ropino? El que charco está de la Ropino. Concretamente, ubícanos. En Villa del Prado. En Villa del Prado. Es un rinconcito al lado del río llamado el charco de la Ropino y es donde él se establece allí con su familia, en el campo, con el contacto a la naturaleza. Dices que estás de visita, que has venido a ver a la familia. ¿Estás tú solo allí? Eso es, sí. Allí estoy, como siempre, yo solito. De vez en cuando viene a ayudarme alguien. Ahora estoy muy liado con la huerta. Ya, como siempre. Y no me ha dado tiempo porque quería haber venido a traerte unos esparraguitos. Que ha pasado la época y unas setitas. Echábamos en falta, tío. Es que hemos estado... A mí las setas es que me vuelven loco. A ti sí te gustan mucho, sí, anda. ¡Joy! Ay, Chemita. Y nada, bueno, mira cómo a mí no me ha dicho que tenía setas. Chemita, si tú ya estuviste allí ayudándome y al rellenito me le he llevado también. Pero la seta que tú me puniste no era seta de la que a mí me gustan. ¿Qué quieres? Pues con jamón se come esa, la seta. Esa historia... ¿Cómo que con jamón? Esa historia ya no la sabemos. Y cuidado, Chemita, que esas setas no son las que cogimos. Cállate, Chemita, que encima te voy a dar un de revés. Oyentes de Radio Tlaxcala, lo que aprendimos con Chicho Lanz todo este año en Radio Tlaxcala, pues no nos ha podido acompañar. Ha estado allí, era ermitaño. Yo le llamé un par de veces. Oye, ¿nos vas a traer información? ¿Vas a venir cada programa a contarnos? No, quiero estar aquí y demás. Ha sido toda una sorpresa. Ahora viene la buena temporada, ¿no? Sí, ya estamos liados con la huerta. Y bueno, pues con infinidad de cosas. O sea, sabes que yo siempre estoy liadísimo. Plenitud, es lo que plenitud nos gusta a nosotros. Plenitud en la naturaleza. Incitar a la gente a que vaya de acampada. Ahora que empieza la temporada, que vaya de acampada. ¡Pero tranquilidad! ¡Hombre, que no hagan fuego! ¡Que limpien todo! ¡Que limpien cuidadito todo con el fuego! Exactamente. Y que sean prudentes en la medida de lo posible. Y que también se dejen todo como se lo han encontrado. O si puede ser mejor. Exactamente. Yo es que he acampado mucho libre a mi bola. A disfrutar del campo y la naturaleza, pero con prudencia. Y entonces, ahora, ¿y qué es lo que ahora mismo puedes? Si estás en el campo y estás entretenido y demás... Pues me voy a dar una vuelta a recoger tal, o me voy a... ¿Qué es lo bueno, que ahora ya está acabando la temporada las setas. Ah, ya está acabando, ¿no? Ya está acabando. El fin de semana pasado estuve yo y ya está acabando. ¡Los caracoles! ¡Ahora hay un montón! Ahora, sí, señor. ¡Cacho mío, niño! ¡No vas como...! No, y ahora se ha puesto... Sí, señor. El... Sí, sí. No sé. Aunque si... también ya está empezando a acabar la temporada de los caracoles porque... Caracol, saca viene el los calor buenos y... alzo, que tu padre y tu chico, madre sí, sí. Ya lo sé. Al acabar del caracol, no sé si os habéis enterado que están los huevos de caracol están como el caviar o más caros que el caviar. Pues no, sí, no sí, salieron los eso. Huevos, los salió. Huevos de los caracoles, resulta que ahora los cultivan, niño, y cuestan 600 euros el kilo. No, escucha que no, que para huevos sabía yo. Escucha que para huevos los míos, escúchame. Lo que es bueno del caracol, que se la ha comprado mi mujer... ¿El qué es? Es la barba del caracol. ¡La baba! La barba del caracol. ¿La barba o la baba? La baba, la baba. El escupitajo del caracol. ¡El reflujo! Está hablando Peter. Eso es para la celulitis. Y el envejecimiento. Ah. Exactamente. Se echa por todo el cuerpo la parienta. La cremita la de baba caracol. No, que pollas crema, las barbas del caracol. ¡Que no, que pava, que pava! Fuera de Popeya, ¿qué es entonces ahora mismo, ya que está acabando la recogida del caracol y la recogida de setas, que es lo que ahora mismo va a empezar en plenitud, que te puedes ir a...? Pues ahora dentro de nada ya viene la temporada del cangrejo. ¡Ay, cómo me gusta! ¡Uy, qué rico los cangrejitos! ¡Qué rico, qué rico el cangrejito! Todavía falta un poquito, pero vamos. Y no solamente rico el cangrejito, sino... Rico el ir a por ello, el pasar un buen rato, una buena noche. Que no te pille los guardas cogiendo cangrejos. Que no te pille los guardas. Con tu licencia siempre. Siempre con la licencia, pero con los colegas y a ver, pasarlo bien. Yo siempre voy con la licencia de algún amigo. Y a meter la mano, pero tú nunca metes la mano. Que siempre con los reteles, con los reteles. Que es que ahora hay reteles, hombre. Ha tenido malas experiencias, ¿verdad? Yo recomiendo. Mira una cuando cosa. Me cogió la tortuga esa que tenías tú. Oye. El bocado que me dio. Eso sí, yo recomiendo que a Juanma no lo llevéis a por cangrejos. ¿Cómo que no? Bueno, hermano. Yo ya estuve allí en el charco el Arropino. Ya hemos tenido odiseas. Hemos tenido odiseas. Parece allí. Mentira que no te acuerdes, rellenito. Sí, por eso mismo lo digo, hombre, que se nos iba por el río este chaval. ¡Qué angustia! Madre mía. La barquita. La barquita río y la arriba. ¿La angustia sigue viviendo la angustia? Sí, la angustia sí, ahí arriba. Se compró un oyentes de Radio Tlaxcala. Los que no conozcáis a la angustia es también un antiguo ligue de Peter. Lo que pasa que no lo quiere decir. La verdad, se ha dicho. La señora Angustia, sí, señor. Sí. Fue de las primeras novias que yo tuve aquí en el Pan Bendito. En el barrio. Luego nos vas a cantar algo, Peter. Es que estoy con un calipo en la garganta. Siempre está con un calipo, pero no veas cómo luego deleitas. Anda, Ríos, entonces, ¿qué pasa? Pues nada, que me tengo que ir ya porque... Tú te vas a ir para allá, pero sí. ¿Vas a venir durante la semana? No, oye, no puede. ¿Nos vas a prometer poder venir aquí y contarnos ya? Algún día prometo venir. Bueno, que ahora estoy muy liado, ya sabes tú cómo son las cosas. Ahora estoy, pero liadísimo con la huerta. Bueno, claro. vamos a ver. Siempre se puede sacar tiempo de... Porque mira, Chemita, aquí está, ¿verdad? Bueno, ya veremos, pero no. No lo ves que ni hablas, si está endrogado. No, vamos a ver. ¡Chico! ¡Oye! ¿Qué, tío? ¡Chavita, coño! Que te despierte, hombre, que te está hablando esta gente y tú no te estás enterando. No importa, Peter, no importa. Es que si eres la metadona, tío. Aunque me deja dormir una metadona y que me echan en champolizantes, bueno, tío. No, para no nada, lo estábamos diciendo. Yo con el de la metadona, hombre. Pues por eso estábamos diciendo, mira, claro ejemplo, Chemita, pues mira, está aquí. Bueno, ya que llega la temporada del cangrejo, si no, te hacemos una llamada telefónica y nos explicas un poquito el cangrejo, el desove... ¿Cómo no? Y esa cosita, ¿no? Recordar un poquito. Pues a ver si nos animamos, oyentes de Radio Tarascá, a visitar el campo, la naturaleza. Déjala como te la has encontrado, ¿no? Y al que no, pues que se coma un cagao y hachazo en el cuello. Disfrutando siempre, pero... Siempre. Lo dicho... Y hecho. Chicho, pues nada, joder, macho, un fuerte abrazo. Pastor, por favor. Venga. Y cierra antes de irte. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hasta luego, hombre! Joder, el Chicho, Oye, te voy a decir una cosa, que es que ha empezado ahora la recolecta de la napolitana de chocolate. Que me voy a poner una bolsa, ¿vale? ¿Cómo? ¡Ah, que me voy! ¿Qué? Pero relleno. Mírale, joder. Pues mira, pues ahora que se ha ido el relleno, se va a pedir a perder el tema que voy a pedir. Ya te has ido ahí a la cestita, te has rebuscado y ya se las da el Daco. Mira, pero si el Daco me... Daco, di la verdad. Si desde que dijo yo los temas, tenéis más audiencia, Juanma. ¿Y cuál es el temita entonces, que no va a subir la audiencia esta vez? Pues bueno, me vas a poner un temita. Mejor, ¿vale? Bueno, que ponga el que quiera él. De los Templexar. Madre. Es que Templexar, ¿cómo suena, Childhood part of my life wasn't very pretty. See, I was born and raised in the slums of the city. It was a one-room shack that slept in other children beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat, my trouble man. Listen, my father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time, I'm doing fine up here on cloud nine. Folks down there tell me, say give yourself a chance, son, don't let life pass you by. But the world of reality is a rat race where only the strong is survive. It's a dog-eat-dog world, and that ain't no lie. Ain't no lie. It ain't even safe no more to walk the streets at night. I'm doing fine. Responsibility. And I'm the man, every man is free. And you're a million miles from reality. Reality.

en el iPod, se puede descargar en el iTunes y puedes tener también tu programita en el MP4, en tu ¿cómo? iPod y tal. ¿Y en un CD que te lo grabo va a ser el coche? Que yo he ido por la calle, Juan Más, y me he escuchado yo mismo mi voz. Tu voz en los programas. Porque iba en un coche. En el coche, claro. Es que hoy en día con el iTunes este te lo bajas en un periquete y el programa está actualizado. Claro, niño, pues un saludo a iTunes, people. Toda la semanita Radio Trasca para aquel que se está tocando ahora mismo con el nuevo izquierdo. ¿Qué? En mi comunión vinieron también los tunes. ¿Cómo los tunes? Ah, joder, mi comunión, los tunes. ¿Qué tunes? ¿Qué tunes estás diciendo, Chevita? La tuna. Ah, la tuna. Hombre, yo pensaba que eran los tunes. ¿Fueron a tu comunión, Chevita? Pues sí. Si yo estuve en tu comunión y no me acuerdo de eso, cuando éramos canijos. ¿Cómo que no estaba la tuna? La tuna no estaba. Eso fue en alguna boda que hemos estado, ya está la tuna, pero en tu comunión, que fue la mía, no estuve. Que sí, que. ¿Qué no, fue la boda chata, de la Mari, no, hombre? Tío, que no. ¿Qué fue la boda de la Mari cuando estuvimos? No. Dice, chaval. Si es que este chico tiene un despiste. Claro. Tiene un despiste que no se venía de este ahí. La metadona, la metadona. Ay, ay. ¿Qué pasa, niño? Ahora que estamos en Radio Trasca. Me ha cagado. Y tenemos aquí a Peter, el tío de Chemita. Tío de todos nosotros, porque le conocemos desde que éramos canijos nosotros. Amigo de nuestros padres. Y se va allí a Cádiz y no nos visita en 10 años. Fíjate. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Después de esos veranos que jugábamos, que nos cantaba a todos los niños alrededor de un corro. Y ahora nos quedamos sin ello. Pues ahora que ha venido usted aquí y está pasando unos meses, ya que se ha cantado un par de veces, se cantará usted, a por mucho que diga que tiene un pólipo. Si es que tengo aquí un calipo en el lado izquierdo. Venga, Tito, un pólipo. Venga, Tito Peter. Cántese algo, por favor. Bueno, venga, a ver, vamos a ver por dónde. Es que siempre dice lo mismo, oyente de Radio. ¿Por de dónde la sale? Tengo un pólipo, un calipo en la garganta, no puedo andar. Dice. A ver. Y es tu melón de lava, en tu melón de lava. Caramelillo, mira, prima de tu boca, que los caramelitos, mira, prima, no los tome lava. ¡Ole! Caramelito. Caramelico, mira, prima de tu boca, que los caramelicos, mira, prima, no los come lava. ¡Ole! Es que como canta mi tío, ¿eh? Sí, todavía tiene usted la garganta. Tito Peter, aplausos ahí para el ¡bravo! Tito Peter. Y es que si no tuviera el calipo, muchas gracias, público. Oyentes de Radio Tarasca, pasando la tarde. Es un claro ejemplo de cómo se puede pasar una tarde, ozo, gozo, disfrute, con un par de micros, con una mesa, un par de platos y una cestita de mimbre llena de música del ayer, del mañana, del hoy, como el DeLorean, como el coche del regreso al futuro. ¡Efectivamente! Exactamente. Aquel que por mucho que abra las puertas para arriba, ¿sí? Porque las puertas se abrían así para arriba, ¿verdad? Efectivamente, ¿cómo lo sabes tú? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Pues como tú, tus piernecillas, niño. ¿Y para qué se abre? ¿Te vas a comentar algo? Pero ¿y para qué la abren para arriba? ¿Para poder entrar tú en el coche? Porque si se abre con una puerta normal, no entras. ¿Cómo que no? ¿Por qué te crees me que...? Me juego ahora mismo contigo 100 pavos. ¿Por qué te crees que el DeLorean se abría así? Venga, hombre, y encima que mira, te compro una napolitana. Venga, va los 100 pavos, venga. Los 100 pavos, venga. Encima la mesa, los 100 pavos. Venga, ¿qué querías comentar? ¿Yo qué te quería comentar a ti? Lo has dicho y te he dicho... Se lo estaba diciendo a Rellenito, hombre. Ay, ¿qué le querías comentar? Pero yo no sé lo que comentar. Pues oye, desde Radio Tarasca. ¡No la deja con las amigas, este hombre! ¡Suéltala! Dentro del DeLorean pones el número del año, del día, del régimen que quieras y viajas hacia allí. Ahora vas a viajar, pues, ¿a dónde ha querido el Daco? Exactamente. Le pones ahí la fecha, pues ahora mismo, de hoy mismo. Y te vas a Sevilla. Y te escuchas al chota. Yo, dijiste la última vez, nunca más, ok. Sentar en la cama de un hotel, echo por la boca esas botellas, esos ardores no me quita la sed. Todo el odio que siento hacia mí no me deja dormir, lo sé. Cerveza lloré, temblores, generación de alcohólicos sin compasiones. Tienes hambre pero el plato se hace grande. El primer bocado como de chapa mi glande. Fiesta de ibuprofeno en el jacuzzi pa' ti. A ti no te gusta mancharte, guapito, zumba de aquí. Mi flow sucio es un machín, ciego de anís. Conversación existencial sobre El Salvador, en fin. Si el tiempo me mata, yo el asesino. Di que no, destino, explíquenos. Soy un cerdo, un celo con esos grados de alcohol. Tengo mi propia métrica, me quita el dolor. Soy escritor, escribo en tu pezón. Tía, te pira, no te pude llamar más. Estaba de gira, me toca, pongo fe en mi cuerno de cabra loca. ¿A cuántos porteros de discoteca le has comido la boca? ¿Qué más da? Si el mundo se va y no vuelve. Y cuando las echar de los gusanos ya me han vuelto endeble. Tengo miedo al veneno, que sí o que no. Le tengo tanto respeto que no salgo ni para ver el sol. Pon alcohol en mi sensor. se supone que todo mi flow atómico se descompone. Chupito de todo, de tro me ponen. Pon sal, limón, pa' que el tequila se tomen. Ya la guisa tonta, ¿a quién me pone en contra? ¿Ves lo que pasa por abusar del coñazo? No lleváis el company de coño. ¿Ves que no puedo ni hablar? Desinhibido y sin líbido, no sirve de nada. Ya no quiero beber más. Ya no puedo beber más. Ya no quiero beber más. Ya no puedo beber más. Ya no quiero beber más, ya no puedo beber más, ya no quiero beber más, ya no puedo beber más, ya no quiero beber más, ya no puedo beber más, ya no quiero beber más, ya no puedo beber más, ya no quiero beber más, ya no puedo beber más, ya no quiero beber más, no, no. ¿Estás borracho? Yo no, estoy como una botella, lleno de alcohol. ¿Están borrachas las botellas? Claro que tú y yo somos diferentes, ¿ofende? Bebo pa' mí, bebo pa' hacerte interesante, siempre. Deberías pagar si les mientes, por todos los flows malos que has soltado a tus clientes. ¿Alcohol viene? Alcohol, vente. Tengo los mofletes de Miles Davis, baby. Por tu culpa me arrepiento de tanto y me conozco que me voy solo y solo me lo bebo en un banco y me coloco enfrente de ese chanco de mi barrio. Si me caigo, debo del grial de los templarios. Yo se asoma ese recuerdo mortal, esa batalla de hormonas que significa fornicar. Mi media naranja exprimida convertida en bomba. Si la razón no sirve y mi persona me traiciona, los poquitos que apostaron por mí no se pueden quejar de mi trato al micro. Los demás soy unos mojigatos. Me disparo con aquella recortada de mi colega que está puesta al lado de los platos. ¿Eres DJ o te gusta drogarte? Tengo un par de colegas que no quieren enseñarte porque el arte no se amaga. La mierda se caga, algunas putas no se pagan. Alcohol Academy, la saga. Ya no quiero beber más. Échate un cubata ya. Ya no puedo beber más. Ya no quiero beber más. Ya no puedo beber más. Ya no quiero beber más. Ya no puedo beber más. Ya no quiero beber más. Ya no puedo beber más. Ya no quiero beber más. Ya no puedo beber más. Ya no quiero beber más. Ya no puedo beber más. Ya no puedo beber más. Ya no quiero beber más. No, no. Y se han ido pitando. Se han ido pitando el tío Peter y el Chemita. Nada, Nino, que no se querían despedir. No aquí se querían de despedir de la People, de los oyentes de radio. Te las han dicho despedirnos por nosotros, que nos vamos, que nos aligeramos. Sí, sí, sí, sí. Como dicen en Andalucía, sí. Efectivamente, con sí, sí, sí, sí, como decimos por aquí. Estamos llegando al final de Radio Trasca. ¿Qué dices tú? Mira, como hemos empezado el programa, diciendo a los 12 minutos de programa. Uy, que se lo creía la People. Directamente hemos dicho muchas gracias por venir y hasta la semana que viene. Yo me he quedado también así como diciendo, este chaval, es, como se ha quedado dormido, si es que te has quedado traspuesto, di que sí. Patidifuso, yo digo, me he quedado patidifuso, como lo mío va de pata, ¿sabes? Es que, sí, también patidifuso, es verdad, te has quedado así como pues mirando digo, para el cielo. Patidifuso, totalmente. Oh. Sí, sí, oye, ahí va. ¿Sabes? Otra vez, joder. ¿Estamos con las puertas? Venga, que ya va. ¡Oye, hombre, voy! ¡Joder, qué será ahora! Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. ¡Pasa, hombre! ¡Y cómo no! ¡Hola, hola! ¡Buenas pasa, tardes! ¡Pasa, hombre, buenas penetra! ¡Buenas tardes, Andrés Anguita! ¿Qué tal, tío? Nuestro buen máster y nuestro profesor de internauta. Nuestro profesor internauta informático. Ahí está. Oyente de Radio Tarasca, cómo no, le tenemos aquí como todas las semanitas desde Madrid. No iba a decir ni desde Cádiz, ni desde Jerez, ni desde Melmac. Desde Madrid esta vez, directamente. Andrés. Dígame usted. ¿Qué tal has pasado la semana? ¿Qué tal has pasado la semana? Pues bien, bien, bien, bien, bien. Ahí estamos currando un poquito. Currando un poquito, ¿no? Y mirando cositas en internet aquí que se puedan recomendar. Siempre. Pero tú bajas al parque a jugar a fútbol. Hombre, si yo le he visto la pradera de San Isidro, si es que vive por ahí al lado, si se conoce todos los Tevillas, cae por ahí. Ahí en la feria de San Isidro. ¿Le viste al fútbol? Un poco, pero sí es verdad que vivo por ahí. Sí que vivo por ahí, sí. Pues que sepáis, oyentes de Radio Tarasca, que este hombre no es tampoco un enfermo que esté todo el día, aunque sí le gusta la noche nocturna enfrente de su portátil, enfrente de su pantalla. ¿Me equivoco? Ahí está. No te equivocas nada. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Espera un momentito. Coja bolígrafo, coja libreta. Ya está. Y delante de su ordenador, que entramos en materia. Muy bien, pues vamos a dar un truquito, como siempre, y algunas recomendaciones de internet. El truquito que vamos a dar está relacionado con MySpace. Ahí está, famoso. Con el MySpace, que todo el mundo quiere tener un MySpace, toda la gente lo tiene, lo usa para muchas cosas, para música, personales, de todo tipo, ¿no? Asuntos propios. Totalmente. Sí, en Radio Nacional, vamos. Siempre. Sin problema. Y bueno, asuntos propios no tiene MySpace, tú fíjate. Ah, pues mira, pues se podía hacer uno el Tony ahí. Se podía hacer uno el Tony, la verdad, un MySpace. Yo me quiero hacer uno, pero es que a ver si me Andrés Macho me explica, ¿sabe cómo va estas cosas? Está pues Tony mira, como para hacerse MySpace, con lo liado que está. Que se lo hagan mejor, igual que nosotros. Para eso tenemos a Andrés Sanguita, para que nos haga los MySpace. Y si no, si cualquier persona, por ejemplo, ve un MySpace que le gusta, ¿no? Sí. MySpace de alguien dice, oye, que este MySpace está muy chulo. Pero ya te vas a copiar, ya te vas a copiar del diseño del otro. Claro. Si alguien, hombre, para MySpace personal de alguien así, pues es útil. Y también para empezar a aprender a trastear un poco, ¿no? Eso sí, eso sí. Porque bueno, a partir de un diseño de otro, pues tú puedes ir modificándolo hasta que ya por fin pues aprendes y... Claro, Juanma, y te bandeas un poquito. ¿Quién no trapicheo de vez en cuando? Hay que ir un poco trapicheando, ni que se le haga al siempre. Unos más que otros. ¿Quién no trapicheo, dice el tío? Pues entonces nada, se te antoja un MySpace de algún coleguita. De alguien que te guste, ¿no? ¿Y claro, si le copias el MySpace a la excepción es una tontería porque te va a salir las imágenes de la excepción y tal, porque es un MySpace exclusivo. Entonces, pues si es que te lo hace con la cara suya, pues una plantilla de unos colores, de unos... Esa es la cosa, ¿no? Bueno, pues se nos ha antojado la de Pepito Pérez. ¿Qué hacemos? Ahí está. Nos vamos a la siguiente página web. Lo voy a decir, bueno. allhtmlcodes.com. Esto en un Spanglish y ahora lo voy a deletrear. All, de todo en inglés, A-L-L, H-T-M-L, codes, con C. Codes.com. AllHTMLcodes.com. AllHTMLcodes.com. Nos vamos a esa página, que tú fíjate, bueno, también podemos probar e irnos, ¿no? Sí, fíjate cómo maneja el puntero. Aquí. Señor Andrés Sanguita. Tarda un poquito en cargar esto aquí, ¿eh? Tarda un poquito en cargar. Tenemos hoy... En esta página lo que vamos a encontrar es una utilidad que tienen, que es para robar diseños de MySpace. Así por toda la cara, ¿no? ¡Te lo he dicho yo! Estamos incumpliendo, Andrés. No creo que estemos incumpliendo, Andrés. No, que va, hombre. Esto no es ilegal. Pues nada, chavales, a robar. Ahí vamos. allhtmlcodes.com, no sé qué. Hay muchas páginas que tienen este tipo de servicios, ¿no? Y le damos abajo del todo a la página y vemos ahí que pone debajo layout. Layout Stealer, ¿no? Sí. Algo así como el mangante de plantillas, estilo, ¿no? Mangante de plantillas. Sí, más o menos. Lo que tenemos que hacer es ahí debajo en el campo de que tenemos para escribir. En el campo magnético de la escritura. Correcto, que pone Friend ID. Aquí ponemos, por ejemplo, myspace.com/ laexcepcion.net. Pues ahí pondríamos solamente laexcepcion.net, ¿no? Lo que es el nombre del usuario, y le damos al botón que hay ahí de Steel Layout. Sí. Le damos, esperamos un poquito, a veces puede tardar. Y después. Y a veces no. Y a veces no. Y nos da un código que nosotros lo seleccionamos todo, lo copiamos y lo pegamos en el MySpace donde pone acerca de mí. Lo pegamos ahí y le habremos pues robado o pedido prestado el diseño a otro MySpace. Pues así, rápidamente, explícalo rápidamente. Rápidamente, pero muy rápidamente. Pues nos vamos a allhtmlcodes.com. En esa página abajo web, del todo, y donde hay un formulario para poner una cosa, para escribir. Para escribir abajo, donde puedes escribir como un buscador. Ahí escribimos, sí, ahí escribimos la identidad de la página del MySpace que nos gusta. Y le damos al botoncillo que hay. Nos saldrá un código grande en un campo de texto que lo tenemos que seleccionar todo. Hay un botoncillo, le das, se selecciona todo. Botón derecho, copiar. Abrimos nuestro MySpace, edición de perfil, acerca de mí, y ahí le damos a pegar lo que acabamos de copiar. Ahí está. Espera. Ya está ahí el apunte. Ahí va, mira, la de Pepito Pérez. Ya está copiada en el MySpace. Pero esto, escúchame, Andrés, pero yo, claro, a lo mejor yo me pongo a observar por ahí MySpace y me gustan y me quedo con el nombre, ¿no? Me meto a donde tú dices y yo pongo ahí eso. Y ahí del tirón te dará el código que supone el estilo de ese MySpace. Lo que hay que hacer después es investigar un poquito para ir adecuándolo al tuyo. ¿Qué te puede gustar a lo mejor de MySpace? Eso, la combinación de colores. O te puede gustar cómo tiene distribuidas las columnas o tal. Y si a lo mejor no tienes ni idea, porque además es bastante fastidioso tocar los MySpace. Si no tienes ninguna idea y estás ahí perdido, pues eso te puede servir. ¿Sabes? Pues, Llamamiento a Llamazares, que no nos cierre los bares. Muy bien, Andrés Anguita, ya sabemos virlar plantillas. Sí, pues esa... seguimos. Ese es el truquito. Y ahora la recomendación que quiero hacer va un poco también relacionada. Ese código que nos ha dado la página anterior, o la htmlcodes.com, sí. Ese código que nos ha dado es un código que se llama HTML. HTML. El HTML es el lenguaje, o uno de los lenguajes en el que están escritas las páginas de internet. Sí. Siempre está bien saber un poquito de HTML, no porque uno vaya a hacerse una página de internet, sí. Sino, por ejemplo, porque para aquí, para meter MySpace, está bien saber cómo se hace en negrita, o cómo se pone en cursiva, cómo se hace un enlace, ¿no? Esto es una especie de rollo de teoría, pero que está bien. De clavicémbalo, creo, ¿no? Yo. Sí, de clavicémbalo totalmente. Ahí. Entonces, ¿qué es el HTML? El HTML es eso, es un lenguaje de marca, es un lenguaje para escribir como se escribe en internet y se parece bastante a cómo se escribe en los foros. Un lenguaje particular. Un lenguaje particular. Y es un lenguaje parecido al BB Code, al lenguaje de los foros, que cuando tú quieres meter una imagen o un enlace o algo en negrita, tú pones una cosilla ahí, pones B o pones link, URL, no sé qué. Eso es un código de programación. Las recomendaciones de hoy en día, iba a decir, del día de hoy, que no es lo mismo, son así, son didácticas. Pero súper didácticas. Son muy didácticas, muy bonitas. Es un sitio que se llama HTML, esas cuatro letras, .net. Vamos a escribir, mejor dicho, es, para que nos salga en español. es.html.net, que es de lo que estamos hablando, .net. Net, muy bien. Nos metemos ahí y veremos que hay cursitos para hacer tu propia página web. Te enseñan un poquito de HTML. Uy, pues eso está bien, ¿no? Ay, perdón, ¿cómo estoy? No importa, no hay ningún problema. Un poquito de HTML y CSS, ¿no? Ah, me gusta mucho el CSS, ¿eh? ¿A que sí? A mí más dos platos me harta, pero... Pero bueno, está bueno, pero te comes lo justo y no te llenas. ¿Por qué no me invitáis, macho? Además, engordame un poquito, está muy bien. Pues eso, el HTML y el CSS son dos lenguajes así que combinados, pues, configuran o conforman una página web. Ajá. Si tú quieres tener una página web, está bien que aprendas algo de HTML o CSS, y CSS sobre todo. O si tienes un blog o lo que sea, pues, está bien saber un poquito de HTML, y esta es una opción buena si no sabes nada para empezar a aprender. Muy bien. Pues mira, yo esta misma noche el niño me voy a hacer una página web. Pues fíjate, el que ha estado delante del ordenador, el ¿cómo? Que se quiera hacer una página web o el que se quiera, bueno. En vez de un MySpace, que mejor una página web y un MySpace. Y otra pequeña recomendación una que quiero dar. Una página web, por lo menos el inicio, ¿no? A empezar a hurgar ahí, a conocer. Claro, poquito. Para saber un poco, ¿no? Pasito a pasito, poquito a poquito. Se hace el caminito. Todo llega. Lo que quiero recomendar es otra también así muy didáctica. Recomienda. Que es una página que además ya no... En principio creo que ya no se actualiza, pero bueno. Y que es muy útil. Que se llama... Suena muy mal, para el que sepa inglés, no es lo que está pensando. Es una página que se llama Fuck Off. Jodidos. Pero Fuck Off, claro, no Fuck Off como que te den, sino escrito F-A-Q de queso o F-F. Anda. F-A-Q, ese fuck, en realidad es un acrónimo para las preguntas más frecuentes, ¿no? Es la abreviatura de preguntas más frecuentes en inglés. Y en todas las páginas, o antiguamente en muchas páginas, había una sección que se llamaba FAQ, que es eso, las preguntas más frecuentes. ¿Y esto de qué va? ¿Y esto con no sé qué? Pues esta página es FAQ OFF. O sea, se acabaron ya las preguntas más frecuentes. Aquí como te lo enseñan todo. Se acabaron, ¿no? Se zanjaron. Ahí está, te metes ahí, mira, esta página está muy bien. Fíjate lo que tenemos. Porque te enseño, yo qué sé, pago seguro con PayPal. Gestiona tus descargas en internet. Aprende a navegar por internet con... Con Mozilla Firefox, ¿no? Es un navegador, que está muy bien, ¿no? No, otro navegador. Por ejemplo, eso. Mira, Messenger y otros programas se abren solos. ¿Por qué? No sé qué. ¿Sabes? La gente puede ir planteando sus dudas y tal. Y está muy bien. Esta página también está muy bien. Cosas que han enseñado, y creo que no me equivoco, cosas que han enseñado a nuestro Andrés Anguita, ¿verdad? Pues sí, alguna cosa ya me he mirado yo de aquí, de esta página. Porque cuando la siempre hay algo que... ¿Cuándo la recomienda por algo es? Es porque me ha servido. Tenemos aquí, fíjate, categorías... cursitos o artículos básicos de audio y vídeo, de hardware, de internet, de seguridad, etcétera, ¿no? Son todo cosas relacionadas con la informática. Informática para los que no saben informática es el título de esta web. Facof.org. Informática para. ¡Todo bien, amigo! ¡Fenomenal! ¡Juan Manuel! Andresito, ¿alguna recomendación de estas de YouTube o de algo, de vídeos o de página web, de esto que...? Pues sí, pues mira. Esto que nos haces tú. Sí. Un poquito de multimedia, ¿no? Y un poquito de Ahí de te diversión. Quiero ver yo, para los oyentes de Radio Tarasca. Pues mira, vamos a entrar en YouTube. Es un vídeo que a lo mejor ya, venga, vamos ya a lo conoce. Vamos a entrar en YouTube, si no estamos YouTube trabajando en el ordenador. Correcto. O si nos está viendo el jefe, o si no tenemos jefe y somos el propio jefe, vamos a hacerlo siempre por la sordi. Abrimos el YouTube. Y ponemos en el YouTube, son los americanos estúpidos. Es más o menos... Así como suena. Espérate, que lo escribo. Así como suena. Espera. Son los americanos... Americanos... Estúpidos. A ver si no va a estar escuchando el bus, niño, y nos tira un pepino para acá. Vale, ahí le damos. Guardavallas. Pues ya está, te ves. Ahí sale, este hombre es la corbata. Primera o la segunda, el segundo vídeo que sale. Mira, aquí lo tenemos paradito, este hombre con corbata. Un hombre con corbata. Sí, es un, fíjate lo que va diciendo, ¿no? Es una, en realidad esta gente son unas, son un grupo australiano, son un sí, grupo sí. de humoristas. Sí, que sí, bueno, sí, sí. hacen, está muy, muy famoso este vídeo. Hacen sí. entrevistas a pie de calle entre norteamericanos y sí, les preguntan sí, sí. cositas como cuántos lados tiene un triángulo y no lo saben. Sí, ¿no? Y cosas que te dejan picueto. Preguntas que le van haciendo a los ciudadanos americanos como... ¿Cómo ven lo que está apareciendo aquí? Sí, le narra, está preguntando, narra. ¿Cuál es la religión de Israel, no? Y dicen, pues israelí, pues será, ¿no? Católica probablemente, pues claro, segurísimo, vamos. Desde luego. ¿Cuál Hombre, es la religión de los monjes budistas? También es que te pones delante un micrófono y una cámara y también impone. Es verdad. Una cámara y un micrófono impone. Pero tío, ¿cuántos mira, lados tiene un triángulo? Mira, mira, está preguntando a una estadounidense quién ganó en Vietnam. Y dice, nosotros. Y le pregunta al novio. ¿Estuvimos? Nosotros claro. estuvimos, ¿no? En la guerra de Vietnam. Sabe, claro. Tremendo. Dice, bueno, no sabe esta, pero no sabe ni si el país estuvo, en fin. No tiene lados, acaba de decir la rubia esa, al triángulo. Sí. No claro. tiene lado, es un triángulo, no tiene lado. También por niño lo ha estudiado, no tiene grado escalar, Los americanos no nos dejan de sorprender, ¿eh? Es que, de verdad, Sea para bueno. Esto es flipante, niño. Sea Hombre. Para bueno o sea para malo. Estoy a verlo más tranquilo. En todos los países hay de todo, ¿no? Pero este vídeo, la verdad es que. Pues nada, Andresito. Al menos divertido. Muchas gracias por tu compañía. Nada, gracias venido. A vosotros por la vuestra. Y a disfrutar de lo lindo. Oye, okay. ¿Te has traído el teléfono? Llamamos a Alf. Tío, es que no me lo he traído, tío. Es que no me acordaba de decírtelo al principio, me cago en la madre. Siempre que me vengo sin el teléfono para que no suene mientras estoy aquí y se me olvida, tío. La semana que viene me lo apunto en la frente. Por favor, por la mañana. Es que ya no te lo pido yo, lo piden muchos oyentes de Radio Trasca que mandan el correo ahí a info@radiotrasca y te dicen: ¿cuándo vais a contactar con Alf? ¿Cuándo vais a...? Cuando se la traiga este viene, hombre, seguro, cuando ya. se traiga Andrés Anguita el teléfono y contactamos como otras veces que hemos hecho. Que no se te olvide. No se me olvidará. La semana que viene, vamos. Fijo está, en el aire queda. Ahí, pues nada, hasta la semana que viene. Cuídate el tobillo. Hasta la semana que viene. ¡Aló! Y aparta el ratón. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, chote? Joder, macho, porque tiene que haber una tranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías, vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Uy! ¿Qué es un? ¡Rellenito! Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Oye, Chris! ¿Qué? ¡Déjame la nave, macho! Sí, hombre, déjamela, por favor. Que no, que no, que no. Cerquita.

I still smash the spot. Got the grass in my sock with the hash and block. Might blast your top, don't crash your drop. Keep moving, shaking. Don't stop what you're doing, stay with it. Won't stop till you're blue in the face with it. Can't stop till it's a new day, dig it. Off top, we be bumpin', grindin', salad we bumpin', grindin', all the time bumpin', grindin', shorty she stay bumpin', grindin', in the jacks bumpin', grindin', tear up the club bumpin', grindin', gettin' money bumpin', grindin', bumpin', grindin'. Damn girl, I love the way that fits. Hug your waist and hips, how you sway that switch. DJ, keep playing that hit. Watch us shake that shit, I can't take that shit. Thonja in the back burning. Fat sermon on the wax turning. Earning cash, putting work in. Certain to pop it off, son, keep it urban. Flirting with some perfect tens, paddling a suburban. Catch me in the midst, ninja. With the fifth in the gripper. Mr. Big Picture City Slicker. Who makes loot? Suede suits and flavor boots. Stay loose, off the Henny to Remy, a Grey Goose. Make moves like a wrestler. Spark your hate groups. Make groups with Berettas and birds and eight coops. Toxie off the fine bubbly. Dubs shine on the buggy. Got your eyes blurry, dimes blurry, cause we bumpin' grindin', New York bumpin' grindin', the dirty dirty bumpin' grindin', Midwest B bumpin' grindin', West Coast bumpin' grindin', overseas day bumpin' grindin', Independence Day bumpin' grindin', everybody bumpin' grindin'. That's right, Phantom of the Beach, y'all. We make hits for the streets, y'all. Rebel I, get familiar. ¡Ya voy! Pero, hombre. No puede ser. Lo que estoy viendo ahora mismo. Impresionante. Parece una estela que le recubre. Pero qué dientes. Pero qué cajetilla de bisonte. ¡Joy! Pero qué bufanda. Acérquese, acérquese, siéntese. Pero qué textura. Elegancia transparente. Pero no puedo deleitar, no puedo escuchar. Solo hay una sombría, la de Barry Harper. Este hombre singular. Muy buenas tardes. Hola, buenas, muy buenas tardes, Barry Harper. A todos, incluyendo a Nadako Stiley. ¿Cómo está usted, Barry Harper? Patidifuso. Pero no, pero no confuso. No confuso, no hay que transversar los vocablos. Fíjese usted que estamos los dos igual. Yo antes he dicho, estoy patidifuso porque lo mío va de pata. Y me viene usted y me dice que está patidifuso también. Pero lo mío viene de mente. Cuando lo normal es decir, estoy confuso. No es lo mismo estar patidifuso que confuso. Válgame la redundancia. Estrechando un vínculo entre sectores de una menopausia que está viviendo y que no puede salir de ella. Y entre otros expositores de pulseras baratas expuestas también en comercios, ¿cuál es el prefijo que yo puedo marcar para poder escuchar una voz? El 91. ¿Directamente? Marcas el 91 en el teléfono y puedes llamar a donde quieras, siempre y cuando sea de Madrid, claro. Efectivamente. Claro. ¡Qué bonito todo esto, ¿no? Yo creo que este hombre se está quedando dormido con la música o está emporrado o algo le pasa porque no es normal la tortilla que tiene encima. La verdad, me gusta. ¡Habla de clavo ahí! Sí, verdad, yo se lo estoy diciendo todo el programa, que está un poco... Barry Harper. Juan Manuel. ¿Nos va a deleitar hoy con algún poema? No tenía preparado nada porque sabes que a mí no me gustan las preparaciones y mucho menos las condiciones o preposiciones. Entonces, dada la música... que ahora mismo nos estamos escuchando, que está entrando por nuestros oídos. ¡Qué bonita! Voy a deleitar a los espectadores oyentes con un poema, con un escrito que nunca podrán olvidar. Nunca. Más allá de nuestra tierra, en Calahonda, a dos pasos del mar, con una fachada en el cual hay dos ventanales y un portón con unas bisagras antiguas, regaderas que crecen a lo largo de la fachada y a lo cerca de las orillas, el nido que tiene debajo de la teja marcando con dos gorriones, dos pajarillos y una placa que dice: aquí nació Barry Harper, en Calahonda, en el sitio de Calahonda, una casa heredada por su viejo, por su padre, al cual le llamaba el guiri su madre, que era andaluza. Pues la verdad es que sí me estás dejando un poquito difusa, anoradado. Se me ha hecho un nudo en la garganta y... A mí se me está haciendo en la mente. Queremos escuchar, hable, suelte esas palabras ya. Transparencias, convivencias, las personas que deambulan, las que caminan, las que fuman, las que están diciendo cosas buenas o pecando en los males, y los niños sinvergüenzas que se besan en portales. Ay, Very Harper. El padre viene del trabajo, pero no es donostiarra. Y la caloma la hija metiendo cerca la tierra, que no es de Palencia ella, ni tampoco de León, pero sí le gusta el mango de su novio, el de León. ¡Qué bonito! ¿Y qué cosas tiene esta vida? Lágrima, por Dios. Si la vida es un pañuelo y a muchos les cuesta oír eso. Y pronto podremos escuchar en las tiendas al caraqueso. Y también en los congresos. Fíjese este. Podremos verle la semana que viene. Muy bien, Juan Manuel. ¿Podremos verle la semana que viene? Seguramente que si no te pasa nada en la vista, sí. Pues tenga cuidado con el sidecar. Vale, lo tendré en cuenta. Y vamos a despedirnos con un poema, los dos juntos. Me encantaría. Y finalizamos y cerramos el programa. Ahora que estamos en lo alto del clima de la canción. Y en lo alto de la cima de la montaña. Y repartiendo los árboles frutos, que nosotros comíamos castañas. Comemos castaña porque no tenemos piñas, que si no, nos daba igual. Pero nos gusta mucho el limón, el vinito y el caliguay. ¿El caliguay? ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay vamos a quedar! Por tanto, recortar el pulmón de nuestra tierra. Ya me has repetido dicha información y sabes que no es donostiarra. Es de esta tierra. Ferrero Rocher, ¿no? O Ferrero Gruché, o no sé, esos bombones que reparten algunos en sus fiestas. Que seguro que usted nunca ha repartido. Pero sí, me acuerdo siempre de mis dos pájaros que están en nidos. Nidos sean cuales sean los nidos. Pájaros cuales sean los pájaros. Si no hay un rinoceronte, si no hay una jirafa. Y si no, ver a la Gus cuando se pone las gafas. Sí, porque él traza, siempre traza. Pero ¿por dónde está trazando? Tú no puedes trazar. Si la vida es un triángulo, de los ángulos no puedes salir, sosegar. ¿Tienes pony? Le dijo la niña al boli. ¿Tienes caballo? Le dijo la niña al payo. Ay, uruguayo, uruguayo, porque algunos también son uruguayos. ¿Y a quién le gusta deporte? ¿Le gusta Jesús Carvalho? Ay, ay, ay, ay, ay. Confusa y con disputas son estas vivencias y estas ocurrencias. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Y sin vergüenza. Y seguimos en Radio Tlaxcala. Mira, niño, que me quedo ofuscado, ¿eh? Estoy aquí ahora mismo como estaba en una nube, niño. O nadado, ¿no? Estabas o nadado. Sí, sí, hoy está interesante la cosa. Hasta Cora un poquito es. Graciosa también. Cora es. Corazón, espérate. Uy. Bueno, niño, se me van a cerrar el Ipirusera, que tengo que ir a comprar unos pollos, niño, con el abuelo. Bueno, pero que ya hemos llegado al fin del programa. Vamos a llegar al fin del programa, ¿qué pasa aquí? ¿Y tu sección? ¿Qué pasa con tu sección? Bueno, yo si quieres ahora mismo te la cuento así en un ratejo. Hombre, claro, porque hoy ¿qué tenemos? Pues la verdad es que hoy tenemos. ¿Qué cosas tan raras tiene este mundo, hermano? ¿Qué cosas tan raras tiene este mundo? ¿A ti te gusta esto? Bueno, venga, vamos con un temita y luego ¿qué cosas tan raras tiene este mundo? ¡Venga, vale! Esa sección fabulosa de Rellenito McKinhan ahora. ¡Suéltala! ¡Supi! Like Lumi D, man, if meth ain't that shit by now, I'm soon to be. When I choke cold mics, I don't give them room to breathe. I'm just doing me, but bitch, if you're fine, I'll do you free. By now, if y'all don't know who it be, don't make me tell. Just know I kill a mic like that kid from ATL. If you fail to plan, baby, plan to fail. Man, my game ugly, as that nigga Sam Cassell's. I'm so funky, I can't even stand the smell. Come on, life's a drag, roll it up and inhale. Get comfy, I cramp your style like a monthly. Even Demi need more than that than Kutcher to punk me. my 4-5 barks. Just one shot, I clear the block like it's time for 106 and park. Staten Island dropping your ass, we mean business. We guns that put a shot in your ass like free clinics. Every time we drop the top, it don't stop. Every time we pop the clock, it don't stop. Every time we rock the block, it don't stop. As long as the product's good, they gon' cop. Every time we drop the top, it don't stop. Every time we pop the clock, it don't stop. Every time we rock the block, it don't stop. As long as the product's good, they gon' cop. It's the Bar Barbarian, Big Bug carrying, hitting urban areas from Pactown to Maryland. My Lincoln Navigate, my name on the plate. My name is J-Rope, bitch, get that shit straight. No time for those who hate. I'm too busy putting dinner on the plate and rocking old Chevys with the candy paint and gold flake. Hell to the land of earthquakes and real niggas and fakes. The road rocking with the method, you might as well accept it. My flow is so killer that it probably get arrested. I'm bumping Bob Marley, sipping hops and barley. I'm armed and dangerous like poison calamari. Don't fuck with liquid, but you didn't believe. Now your ass in hot water just like a tea leaf. Every time we drop the top, here come the cops. Every time we rock hip hop, the bottles pop. Every time we drop the top, it don't stop. Every time we pop the clock, it don't stop. Every time we rock the block, it don't stop. As long as the product's good, they gon' cop. Every time we drop the top, it don't stop. Every time we pop the clock, it don't stop. Every time we rock the block, it don't stop. As long as the product's good, they gon' cop, nigga. Tracks like Maurice Green, KB, I mean more to life than the air you breathe. Jeez, get a piece, I've been part of the street. Sweet liquid, my niggas a chip, part of your teeth. Big beats like Blau, wow, they call your boy the golden child. I flow for miles, classic, better check my foul. I'm not the one bent on the run, blow my lungs animal style. I'm a wild son of a gun, son of the times, I'm the king. Niño, te he contado del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo daréis. El del Madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja, que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera... Yo tampoco. Bueno, rellenita McEnhan. ¡Joder, macho! ¡Qué ganas tenía de contarte estas cosas! ¡Cortisona! ¿Cortisona? ¿Eso para qué es? No sé, yo pregunto, ¿cómo dices cortisona? Vamos a entrar en materia. Bueno, venga, vamos a entrar en materia. Venga, vamos a hablar de una cosita que tenemos los hombres. ¿Y el que tenemos los pues hombres? Pues el pene, hermano. Joder, macho, si nada más que lo tenemos válgame, los hombres, ¿qué va a ser? Claro, efectivamente, vas a hablar del pene, del penecillo. De la chorrilla. De la chorrilla, ¿no? Efectivamente, vas a llamarle chorrilla. Venga, vale. Porque suena mejor, así me entiendes ya. Pues nada, la chorrilla. Mira, niño, te voy a hablar. Mira, en el siglo XVII, algunos doctores decían que los penes que eran así chiquititos era porque la madre naturaleza tomaba de este órgano el material que faltaba para otros órganos. O sea, tú fíjate ahí. Yo creo que era porque... Y los que tenían la pija larga decían que era... Porque te estás todo el día tocando la pija y te la das de sí. Eso es lo que decía yo, pero que es que en el siglo XVII decían eso, niño. Y que los que lo tenían largo era producto de tejido sobrante. ¿De tejido sobrante? Sí, o sea que si era pequeño era porque lo utilizaba la madre naturaleza al nacer para completar otros órganos. Para completar el dedo gordo. Tú a lo mejor... Puedes tener la chorra grande. Tú a lo mejor puedes. Porque como no te completa el tobillo bien. A ver si me entiendes, hermano. A lo mejor puedes tener el dedo gordo del pie por chorra, ¿no? Mira, vamos a hablar con de los anatomistas medievales. Anatomía de Grey, ¿no? Anatomía, efectivamente. Anatomía de Grey. Bueno, pues esta gente creía que el pene, la chorra. Otra vez. Era un manojo de nervios que nace en la espina dorsal. ¿Sabes? Y que y luego que acababa en el órgano sexual. ¿Me entiendes lo que te digo? Decían que estaba unida la espina dorsal con la chorrilla. Claro, que era un manojo de nervios, decían. Claro, tú verás, llegaba el momento de la verdad. ¡Joder! Estallidos y explosiones. Y decían, esto es el nervio que está en la columna. Efectivamente. Espina bífida. Claro, porque le daba el gustillo. Le daba, decía, esto tiene que estar unido con la columna vertebral. Pues sí. Le llamaban, mira, te lo voy a decir. Se decía cauda nervorium. Le llamaban a la chorrilla. ¿Seguimos hablando de chorras? Hombre, claro que seguimos hablando de chorras. Fíjate, mira, te voy a hablar de la chorra de Napoleón. Págame, padre. Sí, la sí. chorra de Napoleón. Pues es que está ¿y por la qué chorra... te daba a ti por hablar de la chorra de Napoleón? Pues porque resulta que la chorra de Napoleón le pusieron un precio. Y cuando él estaba muerto, en el año 1977, un urólogo norteamericano lo compró por 2.400 pavos. Bueno, antiguamente 400.000 pesetas. ¿Qué te parece? Qué mala. ¿Y a quién le da por comprar la chorra de Napoleón ese? Qué extrañez, coño. Esta gente, macho, es que te ha flipado. Luego, mira, tú sabes cómo se dice cuando uno está erecto. y no se le baja. ¿Me entiendes? Pero así durante mucho tiempo. Eso es una enfermedad, niño. Tiene campaña, claro, sí. Bueno, se llama priapismo. Priapismo. Sí, sí, efectivamente. ¿Y sabes a qué se debe esto? Bueno, decían... Eso es un problema, ¿eh? Hombre, cago, es un problema. Te imagínate todo el día ahí con la tienda de campaña puesta, niño. Eso no, tiene que doler. Porque tienes tendencia cuando te quitas la ropa, el perchero necklace. Deja la cosa colgada o tienes que colgar los calcetines. Pues ahí mismo. O el paraguas. Bueno, o, yo he visto, ¿sabes? Yo he visto a gente que lo utiliza, ¿verdad? De cuerda de tender. Claro, exactamente. Bueno, pues según los médicos medievales, esto es que está tan feo. Es que esto es lo medieval, niño. Decía que las cosas, pues decía que eso se debía a que comíamos comidas flatulentas, o sea, la judía, los garbanzos y todo eso. Decía que si comías judías y garbanzos, porque se te ponía eso y era por eso. Fíjate, madre mía, ¿por qué tiene esta gente, macho? ¿Por qué dice esas cosas? Y luego, mira, otra curiosidad. Esto a lo mejor al cholo le va a causar un poquito de indignación. ¿De indignación? Sí, ¿también sí, porque se trata de chorras? Bueno, no de chorras, es más bien de lo que anda colgando. ¿De lo que anda colgando? Sí, por debajo, los testículos. Ah, ah, muy bien. Cojón sí, izquierdo, cojón derecho. Efectivamente, mira, por término, o sea, por término medio, el tamaño de los testículos de los europeos es el doble que de los orientales. Pero bueno, joder, macho, o sea, tenemos más huevos que ellos. ¿Y quiénes son los orientales? Los orientales, pues los chinos, los japoneses, toda esa gente. ¿Y quiénes son los otros? Es que tienen pocos huevos... Pero son muchos niños. O sea, y te pillan entre todos y te dan una paliza que flipas. ¿Qué cosas tan raras tiene este mundo, relleno? ¡Buah! ¿Y más que te contaré, niño? Pero creo que todavía te voy a contar más cosas. Ay, que diga, a ver si te me despistas. Nada, aquí, niño, vamos a quedar hasta mañana. Pues mira, hablando de... Antes que estaba hablando de las judías y esas cosas. Sí. Pues resulta que antiguamente, en los conventos, prohibieron las judías, ¿sabes por qué? Porque decían que era un alimento afrodisíaco. Entonces tú fíjate, los conventos, claro. Pues no comían judías, niño, porque decía que le daba así, que se ponían como calentonas y calentones. ¡Joder! Eso es el estofado, comes caliente, a la siesta rías a la gente. ¿Y quién nos ha tomado un chocolate? ¿Bien, hermano? ¿Y quién nos ha tomado un chupito? Un chupito también, pero mira el chocolate. Los aztecas se excitaban tomando chocolate. Qué listos eran estos, ¿eh? Claro. Luego llegó el tenerle y ya la cagó todo, porque le echó leche. Porque tú pruebas mucho el chocolate, ¿verdad? Yo, hombre, claro, niño. Yo tengo un... Yo voy a la tienda del gourmet del chocolate, hermano. La tienda del gourmet del hombre, chocolate. Hombre, claro, ¿dónde están los mejores chocolates del mundo? Tienes el... Tienes así como el busto, lo tienes como... Como el gran cocinero Gusto. ¿Sabes quién es? El de Ratatouille. Bueno, no lo he visto. Yo la que he visto, lo de cangrejo, esta que sale la sirenita, que sale uno que se parece a ti, que es el cangrejo Sebastián ese. Bueno. Sí, hombre, claro, joder, se lo veo yo mucho. ¿Y nos traes algún porqué o qué? Hombre, claro, te lo traigo. A ver, el porqué, porqué, que, mira, el ahora porqué que está... de rellenito aquí. Pues es un porqué, porque ahora, como están llegando las temperaturas estas de verano... Oblicue, sí, sí, sí. Mira, yo te voy a... se lo voy a preguntar a toda la gente. A toda la people. ¿Por qué cuando nos estamos comiendo...? Bueno, yo no me incluyo porque yo soy listo, ¿me entiendes? ¿Por qué cuando nos estamos comiendo un cucurucho de helado, cuando vamos por la mitad, siempre lo mordemos? ¿Para qué? ¿Para que chorree por debajo? ¿O no, verdad? ¿Para qué lo muerde la gente por debajo si luego está chorreando? Pero es que no me has dado opción a decir por qué. Bueno, pero yo te lo digo, a ver, ¿por qué? ¿Que por qué? Ah, ¿que por qué lo hacemos? A ver si ahora lo ha hecho nadie, ¿que por qué eso? ¿Que por qué la gente cuando se está comiendo un cucuruchú que siempre ya... lo muerde por debajo? Pues porque ya llevas mucho rato comido helado, sí, te apetece morder un poquito de galleta, ¿no? Y siempre chorrea, y te pones perdido. Bueno, esos son los problemas por arriesgar y por querer las dos cosas a la vez. Es como el que se está comiendo un chiribiqui y le apetece un chiribaco. ¿Qué joder, haces? Macho, niño. Pues tiene sus cosillas. Yo te he dicho que hoy estás un poco rarejo. Y yo creo que va a ser por el helado ese que te has tomado antes de mandarina. Raras son las cosas que tiene este mundo, relleno. ¿Has visto cómo te has puesto la chaqueta? Más que te contaré. Mira, mira, chorreando. Joder, sí, sí. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Aterriza si puedes. Hombre, claro que aterrizo ahora mismo. Aterriza. Dame pista. Cuidado, cuidado, cuidado, que te haces trizas. Es que las rodillas. Cataplasma. Pues ponte unas rodilleras, coño. De moñejo con asma. Uy. Tiburones ahí, al lado de los boquerones. De boquerones. ¡Ten cuidado! Fenómenos. A raudales, mira, en los soportales. ¿Cómo se escapan? El rellenito siempre con las chustas. ¿Y por qué? Porque voy a decir lo mismo otra vez. Chusta, chusta, quiero chusta, chusta. No importa, y que no se disgusta. Eso. No se disgusta. Efectivamente. Si viene fustas, ¿contra quién? ¿Contra los galgos? No. Nunca. Ni de los caballos tampoco. Joder, ¿quién se asusta? Pero hombre, claro. Ahora bien, abre el plomo, rellenito, y enciende el cuarto bafle. Inacción. Acción, mentira, porque solo tenemos dos. No bueno, puede haber un cuarto, tiene que haber un tercero para poder haber un cuarto. Los cuartos, te los tienes chanaos en Nochevieja.